que aquí en México aclarando. Sí. Y bueno, está pésimo. Y como la pregunta original, que preguntaste si era un proceso revolucionario, sí que lo es. Ve lo que pasó los últimos 15 días en Portugal, en que el ejército y la policía se puso del lado del pueblo. Como en Egipto, ¿no? Como en Egipto. El ejército, todas las tres asociaciones del ejército portugués, los soldados, los sargentos y los oficiales han firmado convenciones de apoyo al pueblo. Sí, sí, claro. Y con eso, pues sí, Portugal en ese sentido está avanzando en un proceso que será bastante más tranquilo y democrático de lo que está pasando en España ahora que el gobierno de Rajoy se puso en una perspectiva de opresión. Las dos últimas noches de violencias en Madrid y... Quiero intentar entender, o sea, mira, ahorita para comparar con Estados Unidos, ajá, que tiene una población de 300 millones de habitantes, sí, están a punto de meter a la presidencia a alguien que quiere seguir con las mismas políticas de austeridad, ajá, que hacen en Europa. Obviamente que Estados Unidos ya no le alcanza a estar gastando, Obama ha venido a pagar la cuenta rota de los financieros y les está echando dinero público. Pero tampoco pudiéramos decir que en Europa el problema es demográfico, porque dices, oye, bueno, las poblaciones de los países europeos se han mantenido relativamente estables, sí, se está recuperando la población natural, pero entonces estaríamos hablando de que realmente lo que pasa es que estructuralmente no hay trabajo. Exacto, sí. A diferencia de que, por ejemplo, en México, pues sí tampoco hay el gran trabajo, pero sí tienes una población enorme. Entonces, sí, dice, bueno, los países latinos... Puede ser la demografía, pero ¿qué le falló en cuanto a la producción a Europa? Y para poder entender un poquito ahorita la transición a Estados Unidos, para hablar de un ocaso de Occidente, porque si tenemos un tema de ese tamaño, ajá, pues el ocaso principalmente sería económico, porque luego sin dinero los estados se caen, se vienen fallidos, uh-huh, y los sistemas políticos y obviamente de seguridad y públicos, pues dejan de funcionar. O sea, ¿por qué se dejó de ser competitivo Europa? ¿Qué pasó con el trabajo? ¿Qué pasó con la producción? ¿Por qué está tan así este continente? Pues eso es un proceso que es compartido con el proceso de los Estados Unidos, ¿no? Que es la venta del trabajo, el desplazamiento de los centros de producción del occidente hasta la Asia, o sea, la China, la India. Claro. Y los Estados Unidos están viviendo exactamente la misma cosa. Ese es el resultado de una pérdida de poder de los estados, claro, hacia las corporaciones, para llamar las cosas como son. Las corporaciones detienen el poder financiero de los estados ahorita, y como la función de una corporación es ganar más, pues bajan el precio de producción, haciendo migrar los centros de producción y dejan las gentes de... migrar, sí. o sea que, por ejemplo, si yo produzco en mi país zapatos en Italia, ajá, ahora mejor los compro en China. Sí, lo haces producir en China, la misma marca. Ok, sí. Eso baja costos porque tú estás, exacto, realmente... Si me traigo un tráiler, sí, o un contenedor que me cuesta 10, pero antes me costaba producir 30, pues me sigue conveniendo más mandar las industrias a China. Exactamente, eso es lo que está pasando desde, pues, 30 y algo de años. 30 y, ¿no?, algo de años con el neoliberalismo. Pero también, si tú te pones a ver, pues es conveniente que bajen los costos unitarios laborales, pues para que la falta de productividad, como te digo, que no nada más sea cubierta por seguir esclavizándonos en Asia, sino que también, pues posiblemente bajando en Europa... lo que cuesta el trabajo, pues para cuando poco a poco se empiece a equilibrar el tablero y se empiece a repatriar algo del negocio. Porque si no, al final, pues si no hay quien eche a andar el trabajo doméstico, pues vamos a acabar estando dependiendo completamente de otros, ¿no? Sí, eso es cierto, sí. Sí, pero ¿cómo hacerlo? Yo no soy un especialista en economía, pero todos sabemos que el valor monetario está concentrado en el dólar, ¿no? Claro. En la banca federal americana, uh-huh, que produce dinero como o cuando quiere. Y yo creo que para ganar un poco de autonomía a nivel de las naciones, pues eso sí, tenemos que cambiar el sistema de producir y también el sistema económico en sí, ¿no? Porque un sistema financiero especulativo no es un sistema que va siempre aumentando el valor. Como... Y como ahorita veía el video que subiste de la crítica al sistema económico alemán, ajá, es que dices, oye, bueno, aparte de que parece que está entrando en recesión, sí, digo, empiezas a ver por qué. Una de las causas sería, según el análisis, que si tú estás empobreciendo a tu mercado que te compra las exportaciones, sí, no hay que olvidar que Alemania es el segundo exportador del mundo, sí, después de China, dices, oye, pues si tú estás haciendo pobre, por lo que tú quieras, a la gente que te compra los productos en Europa, pues es lógico que a mediano plazo dejarás de ser exportador. Sí. Entonces tendrás que empezar a ver tu mercado interno, porque la gente que te compraba a gran valor agregado y que ha hecho que tus productos puedan subir de precio y por ende tu mano de obra calificarse más para eso, uh-huh, pues tendrá que estarse limitando a lo que tu mercado te permitirá, dado que en Europa, en Grecia y en España, pues no habrá mucho consumo ahorita de productos alemanes. Sí, claro, claro, eso es cierto. ¿Quién va a comprar? Eso funcionó en el sistema de privatización de los servicios públicos, por ejemplo, y el sistema de inyección de dineros públicos para el consumo de las familias en los, claro, países funcionó durante un periodo, pero estamos llegando al punto en que ya ni siquiera eso tenemos en Europa. Y, sí, y así que el poder de compra, el poder de consumir de las familias europeas está desapareciendo a un ritmo vertiginoso. Exacto, y lo más irónico, y perdón, ibas a continuar. Sí, sí, no, es ahí que hay que haber un cambio de estrategia y tal vez de valores, saber para qué producimos, o dónde producimos, a qué precio y cuál es la función de la producción. Vamos a dejarlo ahí, como las propuestas, sí, pero siguiendo analizando es... Y dices, oye, bueno, generalmente las salidas, las propuestas de los políticos para arreglar un problema, ajá, son como si fuera una gran idea y no toman en cuenta o prefieren que no tomemos en cuenta que está todo interconectado. Uh-huh. ¿Y por qué lo digo? Pues uno de los resultados obvios de la austeridad no nada más es de que, pues, aunque no produzcas y no tengas dinero, pues tienes que bajar el costo público, es obvio. Sí. Pero no te dicen que viene a pegarte como efecto boomerang, porque el espacio público, que no nada más lo privatizas en, uh-huh, ese camino, sino que se resguarda con servicios públicos que le dan una legitimidad a la comunidad, pues acaban echándose de encima, que es lo que son las protestas. Sí. Y por otro lado, pues dices, oye, no, pues es que aquí estamos con la austeridad, pero el nivel de la economía, o sea, la producción mundial se redujo un poco a partir de la crisis del 2008, uh-huh, pero no es como que se desapareció. Claro, o sea, que no. Y si se ha mantenido estable el output económico, o sea, la salida de crecimiento, uh-huh, pues es porque alguien lo agarró de otro lado. Sí. Y eso es lo que no mencionan. O sea, que esa falta de productividad, y te incluyo entre paréntesis, por ejemplo, Estados Unidos, que alguna vez llegó a ser el que producía el 21% de los productos a nivel mundial, pues ahora está produciendo el 5%, uh-huh, pues te habla de que la economía sigue funcionando, de que alguien está produciendo, pero que posiblemente el centro gravitacional ya se movió hacia, sí, Oriente o sí, hacia ese, otro. Eso es obvio, sí. Pero un paréntesis, la producción ahora está centralizada en el Oriente, entre Asia y, bueno, China e India, digamos. Pero ¿quién son las empresas que están organizando esa producción? Siguen siendo las mismas. Las corporaciones occidentales. Bueno, pero por el caso chino, que es el dragón, ahorita no está permitiendo más del 49% de inversiones extranjeras en sus países. Entonces, o sea... Sí, siguen siendo empresas subsidiarias. Porque acuérdate que la crisis del 97 asiática, lo que hicieron los grandes capitales privados fue inundar de especulación a Tailandia, Corea, sí, sí, y a los indoneses. Ajá. Y a la hora que tronó la piña, pues sacaron su dinero y dejaron a los países en la quiebra. Sí. Y ahora lo que China les hizo a los americanos y a otras corporaciones es, para empezar, yo te vendo barato, o sea, yo tengo mi moneda en 6.8, uh-huh, y te vendo todo lo que tú quieras a ese precio. Sí. Y tú no vas a poder tocar mi tipo de cambio. Y no pueden los americanos, uh-huh, por más de que patalean. Pero cuando ya tengo yo todo el dinero tuyo de las divisas que adquirí por esa venta de productos que tú estás realmente interesados en, aparte te aviento de regreso tu dinero porque te compro deuda en tesobonos. Sí. Entonces, te tengo bajo el control. Sí. Porque finalmente yo te estoy endeudando a ti y tú estás confiando en ese papel que supuestamente representa algo a mediano plazo. O sea, en cuanto a que, oye, voy a exigir lo que yo te presté. Pero a la hora que tú estás imprime y imprime y imprime dinero para tratar de subsidiar una economía que no esté produciendo, pues acabas teniendo una inflación que se la estás exportando no nada más a tu pueblo, sino a otros países que, en el caso chino, pues no se está dejando mangonear porque sigue siendo el que produce y el que le compra originalmente la deuda a los Estados Unidos. ¿Cómo ves a Estados Unidos en el sentido de que para seguirse financiando para guerras tiene que depender de este tipo de préstamos? Ay, no, es difícil hablar de eso. No, sinceramente, no sé, eso es un nivel económico. Te la puse en chino. Sí, me la puse en chino. O te lo cambio. O sea, ¿cómo es algo factible decir que Estados Unidos sigue toda, obviamente, con las armas? Sí. Pero que quiere estar queriendo hacer la guerra, ¿sí? Por las razones que ahorita vamos a analizar. Sí. Pero no tiene el dinero para hacerlo y que tiene que estar incurriendo en más deuda. ¿Es eso acaso no lo que le pasaron a todos los imperios? Que se acababan financiando de terceros. Ay, sí, claro que sí. Sí, sí. Y, pero sin poder responder, ¿cómo pueden los Estados Unidos seguir financiando guerras así? No sé, sé simplemente que, por ejemplo, que la Banca Federal Americana, que debería ser federal, ya no lo es una empresa privada. Claro. Y que acaba de militarizar, por cierto, sus oficinas. Exactamente, que acaba de militarizar sus oficinas y que sigue produciendo dinero que no tiene valor en la economía real. Sí, pues ahí llegamos al ocaso de las civilizaciones, claro. ¿No? Oye, te tengo una teoría de la conspiración. Sí. Dices, oye, bueno, cuando tienes un gobierno funcional en una república, pues el dinero público es importante, pues porque si lo tienes jalando, pues tienes servicios públicos y tienes una comunidad. Sí. Pero si has privatizado todo, ajá, incluyendo la relación con la corporación, que es la que está pagando las elecciones, digo, en Estados Unidos llevan 2.5 billones con B de dólares para esta campaña de bipolar, demócratas y republicanos, que representan lo mismo. Dices, pero bueno, ok, no me alcanza el dinero para hacer guerras con lo público. Uh-huh. Pero pues no importa, tengo un déficit de 15 trillones de dólares, me sigo metiendo en déficit, acabo dinero que no es mío, uh-huh, pero yo como quiera hago guerras y me quedo con recursos que de forma privada sí le sirven a las corporaciones. Exactamente. ¿Y cómo se llama esto? Una teleoligarquía, porque es una oligarquía de lejos, que se beneficia con los recursos de otros, ajá, y las corporaciones se enriquecen, lo privado crece, pero que te valga un cacahuate lo público, al cabo está la deuda, y que el siguiente gobierno la pague. Lo que estás diciendo es que ya nos hemos quitado la máscara, entonces. O sea, no. Los Estados Unidos están haciendo una guerra privada para las corporaciones. Están haciendo guerras privadas para las corporaciones. ¿Y qué no era lo que pasaba en el siglo XVII con las compañías de las Indias Orientales? Exacto, sí. Francesa, inglesa y holandesa. Exacto, y las policías privadas de los grandes varones transatlánticos de Francia. Cada uno tenía sus mosqueteros, ¿no? Y no hemos entonces quiere decir que no hemos avanzado nada en 300 años, ¿no? No hemos avanzado mucho en ese sentido. Pues no es nada 300 años, ¿no? Digo, tenemos 2000 años con una creencia todavía religiosa. No sé, los últimos 200 años, el crecimiento económico y la explotación del país, del planeta, y el crecimiento económico vertiginoso que tuvimos con las técnicas industriales desde la era del vapor, la grande era industrial inglesa, hasta ahora, fue un crecimiento vertiginoso, incomparable con todo lo que pasó en miles de años de historia. E indiscutible. Indiscutible. Y sacó a gente de la pobreza, alargamos las expectativas de vida. El paraíso terrestre de Mayakovsky, ¿no? Exacto, convertimos a la medicina en algo predictivo y preventivo. Ajá. Y ahora prostituido, que es el extremo de eso. Pero es cierto que las civilizaciones, pues todas no son lineales. Mm. Como nos han dicho la historia, pues son cíclicas, por lo menos. Y nos damos cuenta que nos caemos en los mismos pozos, ¿no? Exacto, sí. Del exceso de unos, de la diferencia de clases extrema, de la inequidad económica. Sí. O sea, esto no es filosófico. Es puramente factual y económico, ¿no? Sí. Sí, estamos viviendo una época de ¿cómo se dice en español? ¿Esclavitud? Esclavitud, eso, perdón. Mucho peor de lo que hemos vivido antes, hasta en la época del comercio triangular atlántico, ¿no? Donde traíamos los esclavos de África. Y otra característica de esta época en crisis y de paradigmas en crisis es como ha sido siempre, que cuando está la cosa de la fregada, pues vienen las grandes soluciones milenaristas, ¿no? De los grandes salvadores. Y tenemos en Estados Unidos debatiéndose entre un dictador con poderes, Obama, y cuasi un mormón que quiere el reino de Dios. ¿No? Entonces dice, oye, pues, ¿es nuevo esto? No. Tú te pones a ver todos los tiempos y al final o Diocleciano, o viene Commodus, o viene... Rómulo Augusto con las grandes salidas, pero eso es lo caso de la forma de vida, no nada más de Estados Unidos, sino de esa globalización del consumo, de la deuda, de la corporación, porque también Europa participa de esto, ¿no? Sí, con menos radicalismo religioso o espiritual. No son tan ingenuos como uno. No, como en todas las cosas, un pueblo educado es difícilmente engañado. Claro. Es una rima. Y en Europa, pues tuvimos años, tenemos generaciones muy bien educadas, tenemos países muy más politizados que los países americanos. Y también hay que aclarar que no todo el mundo se creyó el cuento de la no nada más de la Unión Europea, digo, están los noruegos que son los más, ahorita se están riendo de todo esto. Sí. Pero realmente no todo el mundo participó de la venta de los espacios públicos y de corporatización de los mismos, por ejemplo, los escandinavos. Sí, los escandinavos siempre se guardaron muy bien. Tienen su propia moneda, ¿no? Las coronas ahí. Entonces, pues al final... Y los ingleses guardaron su pound también, aunque también están tronados. Pero me decía por ahí un alemán que están defendiendo el euro a la muerte porque finalmente esa fue la motivación de la Unión Europea. De poder tener una moneda para pagarle la deuda del Plan Marshall a Estados Unidos y después poder competir con ellos, porque si no, pues está siendo nada más un peón de Estados Unidos. Sí, me parece ingenuo pensar que sería de otro modo y me considero bastante ingenuo que pensar que podríamos hacer una federación de países europeos también, que es finalmente lo que la creación de la moneda única tenía en vista. Y salió un artículo hace 2 días de la posibilidad de crear un ejército y una presidencia europea para los países de la comunidad. Bueno, al mismo tiempo que se estaba hablando de todas estas guerritas, bueno, de la lucha social en los países del sur de Europa, se estaba hablando a nivel superior de la creación de un ejército represivo a nivel europeo. ¿Cómo le ha cambiado el lenguaje corporal a José Manuel Durao Barroso, tu compatriota? Ay, no es ya mi no compatriota. Sabe. Bueno, es portugués, ¿no? Sí, es portugués, pero no me gusta pensar en eso. Claro, perdóname, no era la intención. Sí. Bueno, vamos a un poquito de música, vamos con Moonlight Drive de The Doors para regresar con lo de la lucha de civilizaciones que está dándose entre los cristianos, judíos y musulmanes. Ok. Let's swim to the moon. Let's climb through the tide. The evening that the city sleeps too high. Let's swim out tonight, love. It's our time to try. Heart beside the ocean on our moonlight drive. Let's swim. Bueno, ya estamos de regreso en Globales, que está hablando sobre el ocaso de Occidente. Estoy con Antonio Nogueira y estamos en el 8336-6162 y 8336-4203. Para comentar ahora sobre esta lucha de civilizaciones que estamos enfrentando ahorita en el mundo. Digo, bueno, estamos exagerando. Ok, entonces, ¿por qué se levanta cada día que puede el candidato potencial a la presidencia de Estados Unidos, Mitt Romney, a echarle la culpa a otra civilización de los problemas de Estados Unidos? ¿Por qué? ¿Por qué se levanta diciendo que el Satán, Irán, que el Islam es el problema? Es que es muy fácil estar en este milenarismo nada más acusando a otros y no se han dado cuenta que tienen un déficit de 16 trillones de dólares. ¿O quién será el problema? Sí, exactamente. Digo, yo sé que da risa, ríete sí. Lo que te tengas que reír y no, luego reincorpórate, por favor. Sí, listo. Claro. Bueno, es... desviar la atención de los problemas básicos de las civilizaciones, hablando de religión, confrontación religiosa, es una técnica que fue utilizada varias veces cuando... ¿Varias? ¿O cómo? Bueno, y es la base de la política, ¿no? Es la base de la política, diría, sí, puede ser. Carl Smith, diría. Carl Smith. Hitler empezó también a hablar de los buenos cristianos del norte. Claro. Para poder intervenir socialmente y ganar puntos en la sociedad alemana. Claro. Pues de eso se trata, ¿no? Cuando pensamos que las religiones sirven para pues influenciar en la opinión pública, para crear estrategias de agresión por razones económicas o de imperio, pues... así pasa. No sé cómo decirte. Sí, porque bueno, decidimos ahorita lo de Irán. Pues históricamente, acuérdate, los griegos también les apuntaron el dedo. Sí. Y se veía como una lucha de civilizaciones, ¿no? Sí. Digo, eran dioses que cada quien... Digo, los griegos tenían dioses todavía cívicos. Tenían a Marte y a... Perdón, a Atenas. Tenía Zeus y toda su familia. Zeus y toda su familia. No, y al otro, y al que dije yo, se lo robaron los romanos a los griegos. Sí. ¿No? Nada más le cambiaban el nombre. Pero... ahora Estados Unidos está tomando esa batuta de ser... Y bueno, regresando un poquito al tema de los videos estos de Mahoma, que es, realmente fue un estreno de Hollywood. Sí. Aunque solo salió el videito de 14 minutos, pero... digo, ¿se permitió estructuralmente llegar a las carteleras? Estimado público, hay que despertar. Sí. Yo he leído el texto de una de las actrices que fue llevada a hacer esa película sin saber lo que estaba haciendo. Y que dice que hasta el nombre de la película no le fue dado, que no ha tenido el guión de la película durante todas sus actuaciones en esa famosa película. Sí, y regresando un poquito a las protestas. Ah. O sea, dices, oye, bueno... ¿Qué será? No, es que dicen la defensa de Occidente, ¿no? De que, ajá, son una bola de retrasados allá. Es que se supone que no es ni el 0.1% de la población que está protestando. Obvio, pues la gente tiene que trabajar, este modo público. Pero si son casi todos los países musulmanes, pues igual te están diciendo que están viendo eso como una afronta con su civilización. Porque sí, nos guste o no el Dios que los lidera, el cual se parece mucho al que nosotros presumimos también judío-cristiano, uh-huh, en muchas cosas, pues finalmente ellos lo ven como, oye, tú estás viniendo con tu forma de vida, de consumo, de estar encuerado en Semana Santa, exacto, en Mazatlán, que no nos interesa, y que nos criticas como somos, y que estamos de acuerdo, a nadie le gustaría en Occidente vivir bajo la ley sharia, uh-huh, que pone debajo a la mujer, claro, pero vienes... Y aparte vienes por mis recursos, cambias mis gobiernos, has hecho lo que quieras aquí. Exacto, y ahora quieres poner tu Dios sobre el mío, pues está cañón, ¿no? ¿Cómo sí lo ves tú? Bueno, primeramente sí, las protestas puede, claro que esta película y las caricaturas del periódico Charlie Hebdo en Francia pueden servir de detonador para ese tipo de manifestaciones, pero tenemos que estar conscientes que las gentes de África del Norte, del Medio Oriente, no están simplemente protestando contra una pequeña película que alguien hizo en California. Hay algunos grupos radicales que aprovechan estas circunstancias para atacar, para herir, para levantar la población. Ah, obvio. Pero digo, está, por ejemplo, si nos ponemos a ver la historia del Islam, sí. Digo, ahorita están en el poder sí. En muchos países, pero sí. Bueno, el profeta nunca hablaba de esas cosas, del poder político, pero bueno, están en el poder, pero hay, como dices tú, desde los moderados, como por ejemplo la hermandad musulmana, que se ha moderado y que sí. También, bueno, permitió el neoliberalismo en Egipto y por eso es la prostituta ahora de Hollywood, perdón, de Estados Unidos, que es lo mismo. Pero también están los salafistas, los literalistas, sí. Están los wahhabis. Los sufis. Bueno, los sufis, que bueno, esos andan más tranquilos, sí. Pero finalmente lo digo porque esta gente está ganando capital político con todo esto. Sí. Y están siendo los que sí, obviamente, estructuralmente están llevando a... pues pon tu pagar o no, pero a motivar a que haya protestas. Pero haya o no eso, hay una inconformidad. Sí, sí hay una inconformidad. Hay un levantamiento de conciencia a nivel popular y en todo el mundo dicho árabe, ¿no? ¿Cómo queremos verlo? O sea, ¿cómo se podría ver? ¿Como que se enojaron porque no tienen libertad de expresión y son unos retrasados? Sería como ingenuo decirlo, ¿no? Sí, sería muy ingenuo decirlo. Están, yo creo que están avanzando en un proceso de democratización también, ¿no? No hay que ver... primero, también hay que... me gustaría dar un pequeño paréntesis en esto. ¿Échale? Que es que estos movimientos dichos radicales de... de Islam radical en los países árabes y de África del Norte... son una consecuencia también de la perspectiva política internacional y de la intervención del Occidente en sus países, ¿no? Basta ver que, por ejemplo, los talibanes han sido instalados en Afganistán por los americanos en el tiempo de la Guerra Fría, porque los americanos estaban interesados en combatir el imperio ruso, el antiguo imperio soviético. Claro. Y que de la misma manera en Tunisia los franceses, los alemanes y los americanos eran amiguísimos del Ben Ali. Claro. Y de la misma manera Sarkozy recibió el antiguo Gaddafi. Y ahora están criticando que Assad es un hijo de la fregada. Y sí. Dice, oye, ¿y quién fue el que creó y dividió a Siria del Líbano si no los franceses? Sí. ¿Y quién fue el que metió en Transjordania en la cuchara a los ingleses? ¿Y quién creó Israel si no es Inglaterra y luego Estados Unidos? Entonces sí. Dices, no es de que estemos en contra de ningún pueblo. Aquí no, ya no es de pueblos. Sí. Y tampoco es de religiones. Entonces, paradójicamente te dicen, no, es que es el Islam. Pero casualmente en el Islam está, pues sí, dos problemas y una oportunidad. La superpoblación de gente que sí se reproduce 7 veces más rápido que uno, uh-huh. Por la religión, que es, sí. Es que, pero al final es un factor demográfico económico. Sí. 2, que tienen enormes tierras. Sí. ¿Sí? Y 3, que tienen los recursos. Sí. Entonces, esta lucha civilizatoria sirve 2 funciones. 1, echarle la culpa a alguien de tus problemas. Claro. Y 2, realmente esconder mediante etnia y cultura y religión una guerra económica. Sí, las razones. O sea, ¿o qué? Sí. O si no les gusta, háblenos, estimado público, para contrariar. Que nos guste o no, nuestra civilización occidental está basada en una sola palabra. Petróleo. Hipocresía. Hipocresía, vamos juntos. El pH, el petróleo y la hipocresía. Sí, el pH. Que es el químico que ha exacerbado nuestras pasiones. Exacto, sí. Y de repente no, o sea, yo tengo la fortuna de haber visitado a países musulmanes. Y no conozco gente más amigable todavía, sí, que te hablen en la puerta, pero aquí los tenemos demonizados, como si realmente acá fuéramos la Divina Garza. Entonces, sí. No nos damos cuenta que ellos ven que no nada más es el cristianismo, o sea, es una cruzada, ellos lo ven. Sí. Y más la gente que no tiene educación, que sí lo ve, exacto. Y que lo ha visto durante 1000 años. Ajá. Pero súmale que aparte están los judíos, o sea, es el judío cristianismo, sin incluir al Islam, pues ¿qué van a hacer ellos o qué? ¿Se van a quedar de brazos cruzados? Sí, exacto. O sea, ¿qué harías tú si no tienes nada que perder? Exacto. ¿Cuál es el discurso de un americano común? Haremos todo por nuestro país. ¿no? Vamos a salvar nuestro país. Si los americanos tienen derecho de hacer frases así, pues tienen que considerar que los demás pueblos también lo hagan. Tenemos en el aire a Dafne Delgado. Bienvenida. Hola, ¿cómo están? Bien, ¿y tú? Bien, bien. Qué bueno que hablaste. Gracias por invitarme. No, hombre, a la orden. Estamos platicando sobre el ocaso de Occidente. Y una de las cosas importantes de este tema es que tampoco podemos decir que es el ocaso de la civilización humana entera. Aunque se ha puesto la cosa difícil, pues los orientales están aprendiendo en el changarro a Occidente y ya nos están dejando mangonear. El caso óptimo fue esto de China y la deuda. Pero sí, mucho de lo que ha pasado en Occidente y que es característico de este ocaso es el fascismo y la guerra y la extrema seguridad que se está vendiendo como la salvación, pero que paradójicamente está llevándonos a la muerte. Me encantaría que por ahí comentaras, creo que por ahí tenías algún texto que era muy ad hoc a este ocaso en cuanto a prácticas que estamos haciendo acá que creemos que nos liberan, pero que no han hecho más que quitarnos libertades. Sí, claro. Mira, la otra vez estábamos platicando sobre un libro que me llamó también mucho la atención. El título se llama La Edad Media, Próxima a Venir. Se llama Medievo Próximo Venturo, que no lo más que lo traduje bien. Es Editorial Mondadori, autor Roberto Vaca. Sí. Y lo que platicamos, este texto que dice Polis. Después de ahí dice Metrópolis, después del proceso de desarrollo llega una megalópolis. Y la desorganización produce una falsa solución de la dictadura que llega a una tiranópolis. O sea, explícanos. ¿Digo? Despacito. ¿Perdón? Explícanos despacito, por favor. Bueno, llegamos a una metrópolis, que metrópolis, bueno, es una ciudad madre. Después de ahí, bueno, sigue desarrollándose y llega a una megalópolis. O sea, una ciudad sototototota, como el DF. Después de ahí, pues viene la desorganización y se produce, la ciudadanía que una falsa solución es una dictadura, que llega a una tiranópolis, pues que un tirano es un poder absoluto, que lo vemos en muchos países. Claro. Aunque no lo quieran aceptar. Ok. Y los tiranos, pues para mantener su poder, aquí exaltan a los ciudadanos a guerras o los precipitan forzándolos. Por ejemplo, bueno, vemos Estados Unidos en publicidad que eres un héroe, desde Hollywood también en películas, que lo mejor es salvar al país contra, bueno, lo que estamos platicando ahorita contra los musulmanes, etcétera. Claro. A partir de ahí, bueno, llegan a guerras imperialistas, obviamente para, por medio de quieren el petróleo. Y esto va, pues, carestías, epidemias, y pues destruyen ciudades, que está sucediendo, y se transforman estas mismas ciudades en necrópolis, que pues este es el estado último y definitivo, que es una necrópolis, pues la muerte, o etimológicamente, pues es una ciudad de los muertos o un cementerio. Sí, y de hecho, para alimentar lo que dices, si tú te pones a ver en las dictaduras, pues no es nada más es costeable militarizar todo el país. No tiene sentido militarizar zonas que no son ciudades, porque el discurso, la forma de ver las cosas, la cultura, se concentra en las ciudades. Y por ende, tú para asustar eficientemente, pues nada más distribuyes y desplazas bien los símbolos de la muerte, que eso es lo que representa históricamente la milicia, ¿no? Por eso se visten de negro. Y aunque les han puesto camuflaje, pero... Y sí, finalmente es como los caballos del apocalipsis, ¿no? Representa simbólicamente, aclaro, no soy muy bíblico, el hecho de que representan, una forma de administrar y organizar a la sociedad que está alrededor de la muerte, como dices. Exacto, o sea, estamos llegando, bueno, a un ciclo que en algún modo no quiere decir que es apocalipsis, que se va a acabar el mundo, pero estamos llegando a una edad media y necesitamos cambiar, un renacimiento. Exacto. Y este libro, que lo recomiendo mucho, pues platica de degradación de los sistemas, de los grandes sistemas, transporte, desde la congestión y parálisis urbanas, transportes, eléctrico, la impotencia eléctrica en caso que se vaya, bueno, algunos... se vaya a ir, bueno, la electricidad en algunas partes, agua, escasez, exceso de basura, que lo vemos hoy en día y en todas partes, bloqueo de la comunicación telefónica, telegráfica, postal, e inutilidad de la guerra como medio de destrucción, que es uno de los temas que se ve en este libro. Claro, y me imagino que también otro de los puntos será que no nada más es la muerte de los seres humanos, lo cual obviamente es la más importante para su propio contexto, sino que también pues tienes la muerte de la ciudad en el sentido público, porque no hay dinero es un Estado fallido y tienes tú que realmente, bueno, porque la privatización del espacio público es una, pero finalmente no hay dinero público y se muere en sí la ciudad en el sentido funcional, porque consumen más de lo que producen. ¿Cómo ves eso? Pues lo que estamos viendo en la Unión Europea, no pueden mantener a costa de pues tercermundistas el tipo de vida que tienen, y lo estamos viendo. Y en Estados Unidos, ¿no? Exacto. Y en México, digo. No se me vaya a atravesar la República Mexicana. Perfecto, ¿algo más? Bueno, pues gracias por invitarme. Y no. Pues los sigo escuchando, que por aquí no los puedo escuchar desde el DF. Y pues saludos a todos. A ver, nada más rápidamente, o sea, lo que está diciendo entre líneas es que la edad media, podemos regresar a la edad media, no en cuanto al tiempo, que regresamos al 1200, sino a prácticas que ya creíamos superadas. Exacto, no técnicamente. O sea, vamos a llegar y estamos llegando a un declive y tenemos que cambiar y no podemos seguir con el nivel de vida que tenemos mundialmente. Exacto, nada más es cambiar, no quiere decir que se acabó todo, nada más que se acaba una forma de vida, llegan ciertos paradigmas a su límite y solo hay que nada más ajustarlos a lo nuevo, ¿no? Sí, es el fin de una civilización. Digamos que tenemos un cadáver que todavía no se ha dado cuenta que ya es cadáver. Que ya es cadáver. Sí, porque el nivel de conciencia de la población está mucho más arriba que antes, somos más avanzados, la tecnología nos ha ayudado, y la ciencia también, sería ridículo negarlo. Pero hay quien está aferrado a mantener el mismo paradigma porque les ha funcionado muy bien. Los últimos estores. El drogadicto es el último que se da cuenta, ¿no, Dafne? Exacto. Lo vemos venir, lo vemos. Pero pues hay muchos intereses monetarios. Entonces, pues quieren seguir con ese nivel de vida. Y pues bueno, quieren cegar a muchos con publicidad, con películas. Y pues bueno, muchos lo sabemos y podemos cambiar. Sí. Perfecto, gracias por tu tiempo. Gracias por invitarme. Saludos a todos. Hasta luego. Saludos. Hasta luego. Entonces, ¿cómo ves? La necrópolis. La necrópolis, pues sí. Será el momento de renacimiento, ¿no? La necrópolis sirve de... ¿Cuál es la palabra en español? De adube, se dice en portugués. De donde plantar, ¿no? Las nuevas ideas. No es un fin, es un fin de ciclo, como todos estamos siempre hablando por aquí, ¿no? Sí. No se acaba la historia. ¿Te acuerdas que había esta teoría del fin de la historia, de los neoliberales? Que ya, claro, de Fukuyama. El último hombre, ¿no? Que era el demócrata hombre. Liberal. Exacto. Que ya él mismo se echó para atrás y dijo, sí. No, me andaba con unas copas cuando lo dije. Sí, pues su teoría falló totalmente. Pues sí, estamos describiendo la historia. ¿Verdad? Ahora es el capitalismo de Estado. Sí. Que por eso está el Estado paradójicamente creciendo en un sistema capitalista, lo cual es una incoherencia, ¿no? Pero regresando también a algo que sucedió durante la semana es, ya sabes, las Naciones Unidas es donde todo el mundo se cree romántico, el liberador del... Sí. Y estuvieron hablando tres personajes. Uno fue Obama. Sí. Otro fue Ahmadinejad, sí, de Irán. No lo he escuchado. Y Felipe Calderón. Ajá. Déjame hablar sobre Obama, porque habla de que la libertad de expresión la quiere defender a toda costa. Sí. Habla de que... Y le dice a Irán que la diplomacia se puede terminar. O sea, se subió con la espada el señor. Sí. Defendiendo su forma de vida. Y con, ¿sí? Y con grandes ideales al mismo tiempo. Exacto, paradójicamente. Sí. Con la mitad de la lengua mordida. Sí. Amarrada, con freno de mano, ¿no? Pero se sube a Ahmadinejad, y que quiero aclarar que yo no estoy a favor de nadie. No, todos son patriarcas iguales, tienen poder y quieren controlar a las... Al final no son ideologías, es colectivismo. Sí. ¿Cómo hacemos del rebaño uno bien controlado? Sí. Pero me interesa lo que dice, no él me vale un... Nada, no me interesa. Uh-huh. Y dice racionalmente lo que estamos diciendo de alguna forma indirectamente aquí, que es una intención de mantener una forma de vida que ya no se puede, ¿sí?, y que se la están culpando a otros. Sí. Entonces, cuando uno defiende eso, luego lo atacan de anti-Estados Unidos. Pero es real que él, como cualquier otro líder, como, ¿cómo se llamaba el de Malasia? Que cuando le quisieron controlar en la economía... No me acuerdo su nombre. Un picudo, que dijo, mira, ¿sabes qué? Aquí no vas a venir a hacer lo que quieras. Sí. Porque mi población no va a vivir bajo la esclavitud de tu sistema corporativo. Sí. Entonces, esto lo digo porque al final se sube Calderón y ahora sí habla como un estadista, ¿no? Ya cuando se va. No, es que hay que legalizar la droga y hay que meter, hay que ver la posibilidad de que meter estrategias de mercado... ¿Y por qué cuando eres presidente no lo haces? Es la pregunta. Sí. Y prefieres la necrópolis. Y lo digo no porque esté a favor yo necesariamente de lo que está proponiendo, sino de por qué está hablando de racionalidad cuando ya se va. Uh-huh. Y no cuando estaba en el poder. Esa es la pregunta. Aprovechando a las Naciones Unidas para ser el gran armador de discursos. Sí, tal vez que la Organización de las Naciones Unidas pues resalta un poco la conciencia personal de cada uno, porque sería ideal si fuera un lugar de encuentro igualitario, en donde se claro. podría practicar la política con un gran P. ¿Te acuerdas que antes de esta hora que estamos viviendo aquí, te había dicho que el poder es la habilidad de concretizar las ideas y la política es la posibilidad de escoger las ideas que queremos concretizar? Claro. Y claro, las Naciones Unidas en ese sentido sería un lugar maravilloso, ¿no? Si en buena voluntad y con empatía nos encontráramos ahí las gentes de todo el mundo para decidir lo que sería mejor para todos. Sí, porque finalmente el que decide es el seguridad, que son 5 países. Exacto, ¿no? Sí. Pero también, pues ponte a ver, personalmente él quiere lavar su imagen porque pues también se va a dedicar a la consultoría. Claro. Y pues no creo que nadie quiera un consultor que va a dedicar la guerra sí. como poema sí. nacional, ¿no? Sí. Parece y, ser. Y pues hay que limpiar también ahí porque hay muchos que no lo quieren, ¿no? Sí. Bueno, pues, comentarios finales. Vamos a llevar esta Edad Media a otra cosa, o si de plano vamos a seguir con lo mismo. O sea, ¿por qué Occidente realmente está en un ocaso? ¿Por qué está en un ocaso? No se puede contestar en dos palabras, pero es sencillo. Estamos llegando al fin de un sistema que no funcionó. Eso es muy simple, ¿no? No hay nada de complicado. ¿No funcionó siempre? ¿O de plano lo hicimos que querer que funcione a un exceso? Cuando ya de plano nos brincamos la barda y nos convertimos en ricos, gordos. El siglo XX fue bañado en sangre con 2 guerras mundiales. Hubo las 30 gloriosas después de 50 hasta 70, hasta los 80 casi, en que la producción aumentó, los burgueses formaron una buena casta social que se protegía y protegía la educación. Hubo 20 años de buena y excelente educación en Europa y de enseguida todo eso fue boicotado por el crecimiento capitalista, ¿no? Claro. Así que no funcionó. Y siguiendo esa línea, pues sería ingenuo pensar que la cruzada que vivimos hoy, al igual que la de la vez pasada del 800 y pico. No, perdón. ¿Cuándo fueron? ¿De qué cruzada? Las primeras cruzadas en el 1000, ¿no? ¿Cuándo? Ah. 1100. 1000, sí. Bueno, hubieron cruzadas siempre. Sí. En el 800 también hubo una. Sí. Pero lo que voy es de que tampoco aquella vez fue por religión nada más. O sea, era por los intereses a la salida al mar, por el interés importante del Levante. Sí, el control de la ruta de seda. El control de la ruta de seda. El imperio, obviamente, británico de aquella época, no todavía como... No, como tal. Pero no. Como las coronas. Sí. El surgimiento de ciertos poderes. Sí. Y realmente es pensar nada más y es decir que pues hay que abrir los ojos a que no podemos creer que hay intrínsecamente alguien que es malo, porque tiene un dios que compite con el de nosotros. Exactamente, sí, eso del lado civilizacional de la historia, pues sí, sería muy bueno que dejásemos de pensar que hay un dios mejor que un otro. Sí, porque vamos a acabar matándolos por nombre de Dios, ¿no? Sería ya tiempo, ¿no? Sería ya tiempo que esto terminase. Porque al final salen los tres del mismo libro, las grandes... Son del mismo libro, abrámicos. Sí. Y tampoco hay que ser ingenuos y relativistas en decir que todo es lo mismo. O sea, claro que sí. La ley sharia pues es muy injusta, no es muy equiparada en cuanto al género. Sí. Como tampoco de este lado del mundo tenemos posiblemente la moralidad más congruente de todo el planeta, ¿no? Exacto. Sí, sería bueno de llegar a los absolutos, como a los derechos humanos, como las conquistas sociales, que no hayan confusiones sobre... O sea, que no hagan hesitaciones a guardar lo que hemos adquirido en la evolución social que hemos tenido durante los últimos 1000 años. Claro. Cosas sencillas como la salud para todos, comida para todos, el derecho de decidir sobre su cuerpo. Cosas sencillas. Pero hay que aclarar que comida para todos no quiere decir que se la regalamos. Claro que no. Sino que nos hacemos a un lado para que ellos se produzcan su propia comida. Exacto. Y eso quiere decir que un gobierno eficiente no quiere decir que esté grande porque te dice qué hacer. Exacto. Sino porque es grande porque está ausente. Es como un buen árbitro. Buena precisión. Entonces, oye, ¿sabes qué? Pues sí, soy neoliberal. Pero pues te dejo chambear, no te reviento la agricultura y luego quiero privatizártela y uh-huh. te quiero liberar con eso. Entonces tengo a la gente en la calle sin trabajo, porque están por ahí también maquillando las cifras, si tomo eso en cuenta, que es lo que ahora salió con la reforma laboral, sí, que quieren realmente fraccionarla a horas y a minutos, en que si tú contaras a toda esa gente que ya existe, que no tiene trabajo, y que tienen trabajo temporal o por horas, sí, o que tienen contratos muy flexibles, o que se cansaron de trabajar, perdón, de trabajar, de eso no existe, ¿no? De buscar, sí, pues tú tienes arriba de un 20%, sin incluir la informalidad. Sí, claro. Entonces hay que empezar a abrir los ojos, creo que los números han venido saliendo. Sí. El nivel de vida de la gente ya no necesariamente alcanza, los productos están subiendo, el planeta se está calentando, la competencia por tener clase social y ser de in y ser fresa, uh-huh, ya se ha vendido a todo el planeta, no hay recursos para darle a todo el mundo 3-4 lavadoras y automóviles. Sí. Entonces creo que como ya nos compraron ese changarro los orientales, ellos están manteniendo ese sistema ahora. Sí. Pero el mundo lo paga como civilización. Exacto. Y sí, como humanidad y obviamente como otros seres. Entonces, si no hay una reciprocidad orgánica, si no hay una reconexión con lo básico y permitimos empoderando al otro a hacer su propia vida, los gobiernos se tornarán redundantes, como lo estamos viendo en Europa, en Occidente y en unas partes de Asia también. Sí, claro. O sea, no quiere decir que sea la panacea este nuevo orden mundial que viene con China al frente, ¿no? Sí, no, eso es parte de los últimos gestores de este ser moribundo, que es un sistema hiperconsumidor. Hiperconsumidor, ¿no? Que eso sí, es lo que al final es el dedo en la llaga. Claro. No hay recursos naturales para darle a la gente a nivel de clase media, sí, que es un sistema que ya se globalizó y que sí lo comenzó de alguna forma Estados, sí, Unidos, que en el siglo XX fue el que modernizó, sí, al mundo con su forma de vida, sí, y con su cultura, que todavía es lo que los remanentes que vemos, que es lo que nos hace creer en este espejismo de que sigue siendo Occidente el que la rifa, uh-huh, pero son realmente nada más ya las pequeñas, sí, cenizas que el discurso mediático teleoligárquico quiere hacerte ver, que son, es que si seguimos siendo la mamada, perdón, y que al final, pues, no necesariamente en la práctica lo eres, y menos cuando la economía no te lo dice que lo eres. Sí. Entonces, esto es, mismo público, no nada más es de filosofiar, es de echarle a ver números económicos para decirte que todas las potencias, estados o identidades, confederaciones, si consumen más de lo que producen, sucumben. Uh-huh. Y que es lo que nos está ayudando a entender Dafne Delgado con la necrópolis. Sí. Que no es más que una forma de organizarse que de repente se colapsa sobre sí misma porque la forma que antes lo liberaba ahora lo reprime. Y por ende tiene que buscar como hacer a un lado el concreto sin necesariamente destruirlo para encontrar en eso un nuevo orden. Sí. Incluir a la naturaleza, recuperar los espacios verdes y otra vez lo público, pues para seguir con el negocio y pues podernos seguir dando de comer de forma más eficiente. Claro, claro. Y como decía Bertrand Russell a sus generaciones futuras, miren a los hechos. Simplemente miren a los hechos. Los hechos. Sí. The facts. The facts. Sí, porque hay que bajarnos de la tiranía intergeneracional. Exacto. Que traemos. Uh-huh. Perfecto. Antonio Nogueira. Sí. Mucho obrigado. Obrigado, eu. Gracias por recibirme. Bom, Nadia. Estimado público, les agradezco mucho en español. Y les recuerdo que este y otros programas están disponibles en el blog. En Danza Negra. .blogspot.com. Muchas gracias. Soy Juan Carlos Guerra. Está usted escuchando Radio UDEM 90.5. Cápsulas de ciencia y tecnología.